Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo, son las 19:11 y les comentábamos antes de la tanda que íbamos a estar en contacto con Laura Azambulla Espinosa, quien integra la olla popular que funciona aquí en Casa en el Aire, en Radio Pedal. Buenas tardes, Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien. Saludos a todos. Bien. Laura, contame, ¿dónde estás ahora? Bueno, yo ahora estoy durmiendo de noche en un refugio del Mides. Y por el día deambulamos por las calles, ¿viste? ¿Hace cuánto que sos usuaria de refugios? Y a mí me tocó esta situación hace poco, relativamente. El 18 de abril fue la primera noche que dormí en la calle. De noche me quedé porque no encontré refugio, porque es difícil llamar al 0800 calle y encontrar respuesta. Si te pregunto, ¿qué opinas tú o cómo estás viviendo tú la respuesta del Estado que está dando a las personas que están en situación de calle como tú? Y es en buena parte omisa. Digo, agradecemos que tenemos un lugar donde dormir, por suerte, que hay muchos que no, pero tiene mucha falencia en el tema del tiempo. Más ahora en el invierno, que tendría que ser 24 horas o un horario más extenso. Porque nosotros estamos en el refugio de 18 horas a 9 de la mañana. Y después, aunque esté lloviendo, tenés que salir a sentarte en un banco de plaza prácticamente, porque no hay lugares tampoco en Montevideo donde la gente que esté en esta situación pueda permanecer, ¿no? Me imagino que también desde tu lado ves de cerca también otras situaciones muy complejas. El día de ayer, la red de Ollas al Sur, de la que tú también formas parte, emitió un comunicado también manifestando la situación que tiene que ver con elegir la olla popular o entrar tarde al refugio, y que a veces no existe esa posibilidad. ¿Cómo estás viviendo tú esa situación? Sí, yo elijo entrar al refugio. Pero es cierto, sí, que las ollas populares de noche empiezan de tarde, a las 6:30, 7, y nosotros a esa hora ya, si no perdemos el cupo, porque hay dos sistemas, hay permanentes y de las que vienen por noche. Las permanentes entramos de 6 a 8, podemos entrar. Y las que entran por noche se tienen que anotar temprano para ver si hay cupo después de las 8. Pero si se van, pierden el lugar también. Y cuando llegas aquí al refugio, a veces, digo, la comida tampoco es que satisfaga, que te deje, que colme las expectativas para una persona que está todo el día en la calle. No tiene los nutrientes necesarios, digamos. Entonces es un dilema, ¿viste? O dormís en la calle y comes bien a las ollas, o tenés una cama y un techo. Yo opto por lo segundo, pero es difícil. Conversábamos hace un ratito nomás aquí en el programa con Esteban Corrales, integrante de la red de Ollas al Sur, hablando sobre el entramado social y los vínculos solidarios que se vienen generando ya desde el año pasado hasta este. Desde el punto de vista de las personas que son usuarias de los refugios, ¿cómo venís viviendo esa situación en cuanto a la solidaridad, al intercambio, a la ayuda? Sí, el tema ollas lo que hizo fue una visibilidad de la situación que se está viviendo día a día, y que para el vecino, para la gente que va a trabajar y todo, nos ven sentados ahí, pero no, como que no visualizan bien cuál es la situación, ¿viste? Entonces el tema olla es humanizar, dar una voz de alerta a la situación que se está viviendo. Porque a veces en los informativos te dan una información que no llega claramente a los refugios. Como por ejemplo los otros días que dijeron 3 días de quedarse por alerta, de hacer 24 horas los refugios, y no fueron 3 días. Al segundo largaron a la gente a la calle y con frío polar. O sea que a veces no está bien coordinada la información que dan en el informativo con la realidad. entiendo. ¿Tú te has vinculado con la olla que funciona aquí en Radio Pedal? Sí. Laura, perdón, ¿cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo empezaste a participar también de la parte de coordinación? Me llevó una compañera que conocí el primer día en aquí, que me tocó venir al refugio, y me comentó, y yo dije, bueno, porque yo la verdad que estoy viva, no me morí de hambre, simplemente porque estoy viva. Y yo digo, bueno, está, hay un lugar de comida, vamos a comer. Y me comentó esa posibilidad de que se ayudaba a picar y a pelar la verdura y todo eso, y yo dije sí, cómo no. ¿Y cómo es participar de ese otro lado de la olla para vos también? Es otro tipo de comunicación y te abre la mente, viste, digo, porque es otro tipo de comunicarse y de poder comunicar lo que se está viviendo de dentro de los refugios. Digo, es una muy buena forma de comunicarse la olla también, aparte de que cubre las expectativas alimenticias de la gente, ¿no? Porque comparamos la comida que sirven en los refugios y la comida que hacen a las ollas, cualquiera que fuera, realmente los nutrientes que tienen las comidas de las ollas, que se preocupan porque queden satisfechos, que ninguno se quede sin comer, que si hay para repetir, que haya, y todo al lado del refugio, que de repente es una porción chica y que no llena la panza, digamos. Te entiendo. Y tú llegaste a la olla, primero a comer, luego te fuiste vinculando para dar una mano, para aportar en la parte de la cocina, y hoy formas parte del grupo de WhatsApp y de la organización. Sí, formo parte, sí. Ahora, no solamente eso, sino que tengo entendido que se está desarrollando un colectivo, una cooperativa de taller, de costura. ¿Cómo es eso? Sí, esos proyectos nacen de las ollas, que está enfocado a darnos una mano a las personas, a nosotras, a las mujeres que no tienen ingresos económicos, como una ventana para ir guiándonos y apoyándonos, trabajando en conjunto, para generar ingresos, ¿viste? Que eso está bueno, está. Bien, ¿y cuántas personas hoy integran esa cooperativa? Y ahora me mataste. Bien. Bien, pero es importante saber de que, bueno, que ese taller va a funcionar acá. La intención es trabajar en conjunto, o que cada persona haga sus propias cosas y las comercialice. ¿Cómo es la idea de ese emprendimiento? Recibimos donaciones de máquinas, tela, hilo y eso, como para empezar, que está bueno. Y el trabajo es colectivo, viste, en cadena. Todas hacemos todo y bueno, vamos a tratar de que la cooperativa funcione para poder lograr los ingresos, ¿no? Pero el trabajo es colectivo. Nos están dando, no es solo las personas que, como nosotros, que estamos en una situación vulnerable, sino que la gente de la olla está trabajando a la par de todas. Es una cooperativa. Y Laura, ¿qué opinás de estos proyectos que surgen como un poco más allá de la situación puntual o del momento de la olla y la comida? Estos otros proyectos que surgen y tienen más que ver como con otras cuestiones laborales y eso. ¿Cómo lo vivís vos eso? Es lo que se precisa, que le den a la gente la salida. Me explico, que no es solo decir, estás en el refugio y vegetás en el refugio, porque no es así. Todos nosotros que estamos en el refugio queremos salir y queremos hacer nuestro proyecto de vida, pero si no nos dan una mano y nos hacen pernoctar aquí, no es posible. Laura, te deseamos lo mejor para este proyecto, para este momento. Toda la fuerza, y que sepas que desde acá te has convertido en una referente, y por eso también nos estamos comunicando contigo. Y que todos nos compren los delantales que vamos a hacer. Bien, ¿cómo ya tienen alguna forma de poder acceder, de poder vincularse con ustedes para ver sus trabajos? Estamos en eso. A partir del lunes que viene vamos a tener noticias, que nos vamos a reunir y vamos a organizar todo el nivel de comunicación de la cooperativa. Bien, podríamos decir que en este momento la cooperativa está incipiente, recién empezándose a formar. Estamos marchando ahí, pero todavía estamos aceitando la maquinaria. Bien, buenísimo. Bueno, obviamente vamos a estar comunicando y promocionando todos los trabajos que estén haciendo, porque nos interesa que funcione bien y además que funcione aquí en casa, en el aire, en Radio Pedal. Para nosotros es un orgullo. Y te mandamos un abrazo muy grande desde la admiración, ¿sabes? Ahí está, muy bueno. Yo quiero decir muchas gracias y a todos los vecinos que nos ven por ahí, que nos den una mano y que tal, que los refugios existen, la gente en situación de calle también. Y que de esto salimos todos. Si salimos todos juntos, si no, no salimos. Laura Azambulla Espinosa, te agradezco mucho por todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches para todos. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.